Un amigo, le dicen el oso, con una voz de trueno y cara de tramposo. Le gusta la noche, le gusta la farra, las copas y la timba, salir con la barra. El oso, mi mozo, el oso tiene cara de tramposo. El oso, el oso tiene alegre corazón, sí, sí. Yo tengo un amigo, le dicen el oso, con una voz de trueno y cara de tramposo. Le gusta la noche, le gusta la farra, las copas y la timba, salir con la barra. El oso, mi mozo, el oso tiene cara de tramposo. El oso, el oso, el oso tiene alegre el corazón, sí, sí. El oso, sí.